tejer la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía. Y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos juró proteger la nación. Cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido. No se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrar en la historia. No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor, va con todo respeto, señor presidente. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena 640 AM y www.radiomorena640.com. Carlos Añay de la Bastida tiene el placer de saludarlos para empezar nuestro programa Desenlace Dominical del 12 de julio de 2015. Empezamos con los principales acontecimientos de la semana, que obviamente que estuvieron matizados con la visita del Papa Francisco a Guayaquil y Quito. Voy a empezar leyéndoles un comentario de un señor apellido Ayo que escribió en Facebook y a mí me lo pusieron en mi página. Me parece que hace un sumario importante. Dice aquí: repugnante escena la de la noche del lunes en el Salón Amarillo con un ridículo pseudo anfitrión que no sabe cómo comportarse. Qué abuso y falta de consideración hacer que el Papa pase saludando por sus puestos a cerca de 100 de sus burócratas sin tomar en cuenta su edad ni el cansancio que podía tener tras la larga jornada que llevó adelante. Independientemente de la calidad de jefe de Estado en que vino el Papa y lo que representa, por simple consideración, respeto y lógica veneración que debemos a una persona de edad, los invitados debieron ser quienes se acerquen a presentar sus saludos y no el Papa a ellos, peor aún siendo exageradamente tantos. Y aunque lo ocurrido en el palacio no fue sino una muestra más de las extralimitaciones, falta de cultura y excesos típicos que hemos tolerado a diario y ya nos sorprenden, no deja de indignarnos y avergonzarnos el burdo comportamiento que tuvieron varios funcionarios del gobierno y el mandatario, a quien solamente le faltó dar la bendición, pues hasta se puso a bailar. Una vergüenza. A esto tengo que añadir que de las imágenes que vi, bueno, en una de ellas el presidente bailaba moviendo la cabeza y su brazo en alto, que me parecía una ridiculez tremenda. Y además, cuando iba con el Papa iba atrás de él. El presidente iba adelante abrazando a todos, a todas las personas que él ya conoce. él abrazaba allí, porque si estaban allí dentro del palacio, obviamente que eran funcionarios de su gobierno y o sus invitados, no eran miembros del público. Así que iba abrazando a todos mientras que el pobre Papa caminaba detrás de él y en un momento dado hasta se tropezó con la espalda del presidente ecuatoriano. Esto es lo que nosotros tenemos, que parece que es un absurdo tremendo. A mí me da la impresión que el presidente no está en sus cabales, porque o es demasiado ignorante, o es que sencillamente no se da cuenta y no hay quien le diga, que es lo peor. No hay quien le tope aquí el hombro y le diga, oiga, presidente, hágase un lado, porque el Papa está caminando solito detrás suyo, cuando debería ir al lado, adelante, no sé, pero no atrás. En segundo lugar, quiero compartirles a ustedes mi intervención en Radio Única de Machala, que fue una réplica a la asambleísta Rocío Barriga de Alianza País. Les aclaro, el día 6 de julio de 2015 yo tuve una entrevista en Radio Machala, en Radio Única de Machala, vía telefónica, y luego de haber terminado, la señora o señorita Rocío Barriga de Alianza País, asambleísta, llamó y dijo que lo que yo indicaba era una incitación al odio. Entonces tuve que aclararlo, porque en ningún momento hay tal cosa, porque decir que no hay que darle tregua al tirano, eso no es incitación al odio. Así que les comparto lo que escribí el 7 de julio de 2015 en mi réplica vía telefónica también en Radio Única, y que también la escribí a los medios de comunicación y que fue publicado por Desde Mi Trinchera y por Ubica TV. Dice lo siguiente: la asambleísta de Alianza País, Rocío Barriga, comentó el 6 de julio de 2015 sobre mi entrevista del mismo día en Radio Única, demostrando una vez más que los asambleístas están confundidos con respecto al trabajo que deben realizar como representantes de todos los ciudadanos que le pagan su sueldo precisamente para ser representados por ellos. Pienso que debió enfocarse en el costo de la carretera desde Quito al aeropuerto de Tababela, que es 100 veces más que el promedio en Europa, y que es obvio que el sobreprecio se debe a la corrupción existente en nuestro país, y denunciarlo en la asamblea donde debe representarnos. Sin embargo, en lugar de representar a los ciudadanos, trata de defender lo indefendible, tratando de defender al gobierno del movimiento político al que pertenece, labor que debería dejar para los que forman el gobierno. Porque los que forman el gobierno son el presidente, vicepresidente, sus ministros. ¿Ellos conforman el gobierno? ¿Los asambleístas? No conforman el gobierno. Se supone que es una parte o un poder independiente del gobierno. En países totalitarios como la Unión Soviética, se acostumbraba a amenazar soterradamente a quienes de alguna forma se oponían al sistema para que o se callen o se atengan a las consecuencias de las leyes injustas que regían ese sistema. De la misma manera se pretende hacer aquí, donde se han inventado delitos como el del odio. ¿Quién es quién en nuestro país, dirigido por un presidente que agravia a diestra y siniestra, identificando con nombres, apellidos e imágenes de quienes se oponen a su régimen, para decir quién incita al odio? ¿No aceptar el llamado al diálogo del presidente autoritario con personas de bien, entre comillas, como que si él, por ser el presidente, está en capacidad para determinar quién es de bien y quién no lo es? No significa que se incite al odio, ya que a la tiranía demostrada en esas calificaciones de bien o de mal no se le debe dar tregua, a menos que llame a un diálogo incondicional con todos, absolutamente todos los sectores políticos y sociales del país, como el mismo Papa Francisco indicó en su discurso al llegar a Ecuador, cuando dijo: en el presente también nosotros podemos encontrar en el Evangelio las claves que nos permitan afrontar los desafíos actuales, valorando las diferencias, fomentando el diálogo y la participación, sin exclusiones, para que los logros en progreso y desarrollo que se están consiguiendo garanticen un futuro mejor para todos, poniendo una especial atención en nuestros hermanos más frágiles y en las minorías más vulnerables, que son la deuda que todavía América Latina tiene. Para esto, señor presidente, podrá contar siempre con el compromiso y la colaboración de la Iglesia para servir a este pueblo ecuatoriano que se ha puesto de pie con dignidad. ¿Por qué, si el presidente tiene la responsabilidad de propiciar y mantener el orden, no generar o atentar enfrentamientos entre los ciudadanos, llama a sus seguidores, entre voluntarios y pagados o forzados, a permanecer en la Plaza Grande? ¿Por qué, si los policías son parte del pueblo también, el presidente los utiliza como escudo para protegerse y como fuerza de choque para reprimir a los ciudadanos que protestan porque están descontentos? ¿Por qué, si el 2 de julio, hasta alrededor de las 20 horas, no habían habido desmanes en la calle Guayaquil, en la ciudad de Quito, la policía a caballo o montada salió a desalojar a los manifestantes y que a mi parecer fue el detonante de los enfrentamientos? ¿Por qué en el enlace ciudadano del 4 de julio de 2015 el gobierno no presentó esas imágenes ni hizo referencia a ello? ¿Debería el gobierno y la policía permitir el acceso a la Plaza Grande a los ciudadanos que quieren manifestar sus reclamos al presidente y su gobierno? ¿Debe el presidente escuchar las quejas del pueblo o debe seguir con oídos sordos a la voz del pueblo incitando a la confrontación y reprimirlo? ¿Dónde realmente radica la incitación al odio y la violencia? ¿En no darle tregua a un presidente que no quiere dialogar con todos, como el mismo Papa exhorta, sino solo con los seleccionados por él, que son los que le agachan la cabeza, o en haber desafiado a la policía con palabras: ¡mátenme si tienen valor! Señores, les hago acuerdo que pueden llamar con sus comentarios y preguntas a los teléfonos de Radio Morena 042-519-000 o al 042-519-116. En la segunda parte de este programa tengo como invitado al señor máster en administración de empresas, Gonzalo Zurita, que estuvo con nosotros la semana pasada y que el diálogo fue corto. Hubo algunas llamadas y por lo tanto no pudimos conseguir el objetivo de la visita de Gonzalo Zurita, así que vamos a aprovechar el día de hoy algún tiempo hacia el final de este programa. Continuando con el desenlace dominical del 12 de julio, que tiene como objetivo, como de costumbre, revisar las principales actividades económicas y políticas de la semana, vamos a revisar el enlace ciudadano del 11 de julio 2015, pero antes de eso vamos a atender una llamada telefónica. Adelante. Adelante con la llamada. Buenas noches, señor Bastida. Permítame hacer un comentario, y no solo digamos es pregunta. Usted sí tiene bastante relación con el doctor que tiene este programa también aquí en Radio Morena, que es cuencano. Perdón, se me fue el nombre. El doctor Diego Delgado Jara. Tenga la bondad de decirles que ustedes tienen pues, relación, tienen sesiones. Nosotros también queremos tener una intervención en aquellos que ustedes están preparándose justamente para un acto cívico nacional en beneficio de la causa con que vive el país. Esa pregunta le hago, sí, que ustedes, como digo, tienen ustedes amistad y diálogos con el doctor Diego Delgado Jara. Gracias, buenas noches. ¿Con qué doctor, perdón? No le entendí el nombre del doctor, pero según usted me dice que es de Radio Morena, yo no creo que tenga conocimiento de la persona que usted indica. Si puede, llame nuevamente e indíqueme bien el nombre de la persona y especifique exactamente cuál es la razón de la pregunta, si tengo o no tengo relación y qué tipo de relación usted está preguntando, si tengo con este señor doctor. Continúo con el enlace ciudadano del 11 de julio de 2015. Miren, ya en ocasiones anteriores yo les dije, si han visto ustedes un enlace ciudadano, los han visto todos. Aquí hay mentiras, mentiras, manipulaciones, más manipulaciones y más mentiras. La manipulación de las palabras y la utilización de la presencia del Papa por medio del presidente autoritario ecuatoriano es vergonzosa. El presidente ecuatoriano abusa de la confianza del Papa. Lo utiliza con fines políticos. No debe mezclar al Papa con los dictadores que admira: Castro, Gaddafi, Saddam Hussein, Lukashenko, Kim Jong-un. Este presidente autoritario es ambivalente, es ambidiestro. Debe parar de mencionar al Papa. El mismo Papa le dijo: me has citado demasiado. ¿Qué parte? No entiende. El Papa no es su portavoz. Debería darle vergüenza. Y el Vaticano no debe permitir este tipo de manipulaciones y ningún tipo de manipulaciones. Por sus manipulaciones no habrá diálogo. Se dialoga solo con quien tiene potencial. Mas dialogar con cocodrilos es como alimentarlos esperando ser devorado último. Además habló de los asambleístas. Nuevamente, que si tienen denuncias que vayan a la fiscalía. Los asambleístas no tienen por qué denunciar en la fiscalía. Sus denuncias deben darse en la asamblea. Ese es el tipo de manipulaciones y mentiras, falsedades, falacias que dan vergüenza. Y un equipo del Fondo Monetario Internacional revisa en Quito las cifras económicas de este gobierno pseudo revolucionario. El Comercio, el 10 de julio de 2015, publica esta noticia. ¡Cuánta doble moral! ¡Cuánto cuento chino! En el 2007, el presidente decidió liquidar todas sus deudas con el Fondo Monetario Internacional, al que había cuestionado en duros términos por la aplicación de lo que consideró recetas inapropiadas para los países en desarrollo, y poner así fin a su relación con el organismo. Había dicho: no queremos saber más de esa burocracia internacional. Así dijo el presidente en ese entonces. Un año después, es decir, en el año 2008, el gobierno suspendió la revisión anual de la economía por parte del Fondo Monetario Internacional, lo cual se mantuvo hasta mediados del año pasado, hasta mediados del año 2014, cuando Ecuador decidió retornar a los mercados internacionales. Era necesario reabrir las cuentas fiscales al Fondo Monetario Internacional para que los inversionistas tuvieran confianza en una emisión de 2.000 millones de dólares en bonos. Así, tras años de relaciones distantes, las consultas con el organismo multilateral se reanudaron, pero se llevaron a cabo en Washington. En Washington, como le gusta decir a él, en Washington. No sé si lo dice por desconocimiento o por burla, pero en todo caso la palabra es Washington. Mediante consultas con autoridades y a través de comunicaciones por video y teléfono con el sector público y privado en Ecuador. Este año, las consultas ya fueron in situ, es decir, aquí, en el lugar. La misión del Fondo Monetario Internacional se quedará hasta el fin de semana en Ecuador, dijo el organismo multilateral. Además, acerca del crecimiento económico, del cual yo les he hablado en muchas ocasiones, y que alguna vez alguien llamó por teléfono diciendo que el Fondo Monetario Internacional había pronosticado más de 4% crecimiento económico del Ecuador para el año 2015, y yo les dije que eso eran noticias atrasadas, obviamente eran pronósticos con noticias sobre la economía nacional atrasadas, y que tarde o temprano iban a revisarlo. Efectivamente, aquí se dice en esta noticia, en abril, es decir, hace 2 meses y piquillo, el organismo proyectó que la economía de Ecuador crecerá 1,9% este año. Cuando yo les hablaba sobre el crecimiento de Ecuador y que les indicaba que había una desaceleración económica desde el año 2011, no recientemente, en el año 2011 picó en 7.5% y que desde entonces empezó a decrecer a 5%. 3.1%, 4.5%, 4%, y que el pronóstico para este año fluctuaba entre 1.5 y 1.7%. El pronóstico ahora del Fondo Monetario Internacional es 1.9%, es decir, tenemos tres pronósticos por debajo de 2%, menos de la mitad del crecimiento económico del año 2014. 1.5 por un lado, 1.7 por otro lado, y el Fondo Monetario Internacional 1.9%. Al presidente, que le encanta compararse con el crecimiento económico de regional o mundial, en el tiempo en que nos decían que Ecuador era una de las mejores economías del mundo, decían esto porque estaba creciendo. Es decir, una tontería más de las tantas que dice el presidente. Es decir, por ejemplo, señores, si ustedes tienen una tiendita en la esquina del barrio, una tienda, pongamos que le hayan puesto ustedes una inversión de unos $20,000, y para el siguiente año ustedes tienen $20,000 más, ustedes duplican el crecimiento de su tienda, duplican, y si es que tienen $40,000, entonces pueden triplicar el crecimiento de su tiendita. Esto no la hace la mejor tienda del mundo. No la hace mejor que Walmart o Tesco o Sainsbury's o cualquier supermercado. Porque han logrado crecer 2 o 3 veces en un año. Que eso no lo pueden hacer estas compañías enormes, multinacionales. No pueden crecer el doble, pues. Pero no la hacen mejor. Pero este señor presidente, en su manipulación, decía que el Ecuador, la economía del Ecuador estaba entre las mejores del mundo porque crecía más que el promedio. Ahora, entonces estará entre las peores del mundo porque crece menos que el promedio. Porque ya no se habla de crecimiento económico mundial de 1.9%, sino entre 3 y 4%. ¿Por qué? Porque la economía se mueve en ciclos. Eso no hace una economía mejor o peor. Lo que está indicando es cómo se está manejando esa economía de acuerdo al ciclo. Y no dijo el presidente político que miente, político que se va a su casa. ¿Qué espera el presidente autoritario para irse a su casa? Aquí le he demostrado un sinnúmero de veces que es un mentiroso. Se lo he dicho constantemente. Él ha dicho que quien no dice toda la verdad es un mentiroso. Quien defiende lo indefendible es un sinvergüenza. Yo le he dicho que eso le cae como anillo al dedo a él mismo, de acuerdo a sus propias definiciones. Pero de acuerdo al diccionario, mentiroso es aquel que dice mentiras. Y aquí, en este programa y en entrevistas, yo le he demostrado al presidente que miente. Y por mentiroso, y como continúa mintiendo, no se puede tener diálogos con él. Hay una llamada, por favor, adelante. Hola, mi estimado Carlos Añay de La Bastida, felicitándole por excelente programa. Le habla el doctor Lucho Mosquera desde el Cantón Milagro. Aquí bastante preocupado porque ahora no solo... Hay unas reglas muy claras que son las reglas de Hegel, mi estimado, que usted quizás la tiene que conocer mucho mejor, pues, ¿no? Primero hay que cogerse los medios de publicación, los marketing, la parte de televisoras, todo este aparato marquetero y 432 sabatinas. Póngale a $800,000 movilización, televisión, 3 horas y todo eso, suman cerca de $400 millones. ¿Cómo se dilapida la plata, no? Pero se acaba de declarar ayer en la noche a 2 médicos y se los procesa por la causa de muerte de 2 neonatos en el sector de la provincia de Manabí por la famosa bacteria Serratia. Imagínese, se le echa la culpa prácticamente a los médicos como que ellos tuvieran la culpa de que esta bacteria, ellos los contaminaron. En un país que no está preparado para la salud, que no tienen simplemente los controles sanitarios, ya que les recuerdo que estas bacterias se encuentran en todos los hospitales del mundo, ya que se llaman bacterias nosocomiales. Pero aquí no se hace una gestión de la salud de los trabajadores, no se diga de la salud de las personas, pues no. Y mientras países tratan de avanzar en su legislación, ya que les recuerdo que hay una nueva oleada prácticamente que viene desde Europa y que ya se está instaurando en Chile, en la cual prácticamente se está prohibiendo todo este tipo de movimientos revolucionarios y aislados o que tengan que ver o ligados con el socialismo y populismo y todas estas cuestiones, ya que lo que simplemente ha hecho es provocar desencanto, pérdida de tiempo y de recursos, pues no. Correa se lo veía muy bien cuando el petróleo estaba alto, pero ahora que ya ha perdido pues el valor agregado de aquel buen precio, ahora simplemente se ha convertido en un saco de cuentos vacíos, netamente. Y tenemos funcionarios que del buen vivir, como Freddy Heller, presidente de la Asamblea, y todos estos señores que prácticamente han pasado de la riqueza a la opulencia, muchos de ellos con casas que prácticamente salen fuera del sueldo que ganan como funcionarios, ya que les recuerdo que del mismo presidente, asambleístas, y todos estos señores son funcionarios públicos, no son santos ni nada que tengan que ver, o milagrosos, como ellos mismos han tratado de decirlo. Ya que le recuerdo que usted lo sabe, que también Hitler decía el milagro nazi también, pues no. Aquí hemos escuchado el milagro revolucionario. Y ojalá el pueblo en su largo despertar termine de simplemente desembarazándose de este proceso revolucionario que ha hecho que Cuba fracase, que Venezuela fracase, que Argentina fracase, que Bolivia fracase, y ahora Ecuador está prácticamente en el desfiladero. Y las cifras son en contra, las cifras son rojas. Si dicen que el feriado bancario se llevó 8.000, 9.000 millones de dólares, discúlpeme mi estimado Sañay, Carlos Sañay de La Bastida, estos señores han gastado cerca de 240.000 millones en 8 años de revolución, destruyendo la empresa, haciendo que haya un proceso de desinversión y por sobre todo apoderándose de los medios, de la salud, tratando de destruir a los intelectuales, por eso ahí tenemos más de 600.000 jóvenes que no pueden entrar a las universidades. Y este proceso de desinversión empresarial que en el tiempo y en el espacio nos va a pasar factura, mi estimado. Gracias, un abrazo, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por su comentario. Solamente esa cifra de 240 mil millones de dólares, esa cifra cercana a la que nos da el gobierno. Mi cifra es más cercana a los 300 mil millones de dólares que se conforman de ingresos petroleros de cerca de 90 mil millones de dólares, ingresos por concepto de impuestos, otros 90 mil, son 180 mil millones de dólares, más de 100 mil millones de dólares por concepto de deuda, son 280 mil millones de dólares, y de ahí todo lo que va del año 2015, la mitad, podríamos estar alcanzando los 300 mil millones de dólares. Adelante con la siguiente llamada, por favor. Buenas noches, don Carlos Sañay de La Bastida. Nuevamente, escuchando el programa de análisis que usted hace todos los domingos. En realidad, siempre en estos programas de la Gigante del Pacífico, acudimos los ecuatorianos conscientes, honestos, patriotas, y que no sufrimos de perturbaciones mentales, ni de aberraciones de ninguna especie. Y siempre tratamos en lo posible de que nuestro mensaje sea transparente, apegado a la realidad, llevando siempre con sentido dialéctico las cosas, para que nadie se permita o se atreva decir que aquí se habla disparates, no ecuatorianos. Aquí hablamos cosas concretas. Estamos viviendo una situación terriblemente lamentable que a través de la historia republicana jamás nos imaginamos. Porque este gobierno de Rafael Correa ha superado en todas las actitudes deficientes de un ser humano a todos los gobernantes de la historia del país. Porque se le están quedando pequeños. Un individuo tan mentiroso, tan cínico, tan audaz, tan testarudo, tan irrespetuoso, altanero, malcriado, que se burla de todo el mundo, aún hasta del Santo Padre que nos acaba de visitar. Ha faltado el respeto, inclusive, al principal personero de la Iglesia Católica en el mundo. Entonces, ecuatorianos, no podemos seguir soportando, porque esto es sencillamente intolerable. Tenemos que seguir movilizándonos, las marchas en la calle, y seguir denunciando a un gobierno mentiroso que inclusive se permite y se seguirá permitiendo hasta cuando nosotros lo consintamos, hacerse pasar como un gobierno socialista, como un gobierno de avanzada, como un gobierno de izquierda. Mentir, ecuatorianos. Este es un gobierno de derecha, audaz, disfrazado con el nombre de la doctrina socialista. Y aunque hay individuos que odian al principio socialista, que cuando hablan de Correa lo primero que tocan es a Cuba y a Venezuela y a otros países. Déjenlos tranquilos a esos países, cada país es libre de hacer lo que quiera de acuerdo a la conveniencia de su situación propia. Enfoquémonos aquí al problema del Ecuador, a lo que está pasando este momento. Denunciemos y aclarémosle a mucha gente todavía que está confundida, que cree que en realidad este es un gobierno socialista, no ecuatorianos, tengámoslo claro. Este es un gobierno de derecha, cubierto con toda la audacia, la sinvergüencería y la corrupción. Gracias, don Carlos, por la oportunidad. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por su comentario. Solamente una pequeña cosa. Cuando usted dice que este es un gobierno de derecha, yo quisiera corregirle, es un gobierno conservador. Conservador, pero conservadores hay tanto de la izquierda como de la derecha. Este señor dice ser de izquierda, yo estoy de acuerdo con usted, no lo es, pero sí es conservador, no es de derecha tampoco, pero conservador sí es. Son cosas un poquito diferentes, quisiera que lo capten, que es lo que quiero decir, pero de ninguna manera este gobierno es revolucionario. ¿Cómo vamos a tener de revolucionario al señor Alexis Mera? Seguro que no sabe ni siquiera qué es lo que pasó en la Revolución de Octubre de 1917. Ni siquiera se ha de enterar que se llama de octubre debido a que hay cambio en el calendario. Ni siquiera eso ha de saber, porque se ha de preguntar por qué si es Revolución de Octubre se festeja el 7 de noviembre. Ni eso ha de saber. Más o menos como cuando había aquí un ministro de petróleo o ministro de recursos naturales que ahora es fiscal y que de petróleo no sabía nada. Pero así llegan a ministros estos señores. Yo para él siempre tenía dos preguntas. Una, ¿de qué color es el oro negro? Jamás me contestó. ¿De qué color es el oro negro? Y estoy seguro que no sabía, por eso no contestó. Y yo le decía, segunda pregunta, para que saque 50%, ¿de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Es así igualitos han de estar estos señores en cuestiones de socialismo. Así que estoy de acuerdo con usted, de socialismo. No tienen absolutamente nada en este gobierno. Alianza País convoca diálogo sin exclusiones y reconoce error de envío de leyes sin discutirlas, dice el Universo, 9 de junio 2015, o de julio yo creo que es, 9 de julio 2015. El prefecto de Pichincha, Baroja, no el presidente de la República, reconoció que fue un error enviar estos proyectos a la Asamblea Nacional sin un diálogo previo. Es el presidente el que tiene que decirlo y tiene que pedir disculpas además. Pero nosotros escuchemos y observemos. Eso es lo que yo les dije la semana pasada. Hay que escuchar lo que dicen y observar lo que hacen estos pseudo revolucionarios. ¿Cómo se puede dialogar con un presidente autoritario que maneja la doble moral del discurso falso? ¿Con cuál de sus personalidades manifestadas en sus discursos variables se va a dialogar? Y si quieren dialogar con todos sin exclusiones, ¿a qué se debe que el presidente todavía tiene en su cuenta, Mashi Rafael, a algunas personas bloqueadas? ¿Por qué es que continúa el bloqueo conmigo? ¿Por qué no nos contesta a nosotros y a todos los ciudadanos manavitas dónde está la refinería del Pacífico? ¿Dónde está la vía Manta-Manaos? ¿Dónde está el aeropuerto intercontinental de Manta? ¿Dónde está el aeropuerto de aguas profundas de Manta? Y a los quiteños, ¿dónde está el metro de Quito? Por favor, adelante con una llamada. Muy buenas noches, señor Bastida. San Eduardo Bastida, usted. Yo le pregunto una cosa a usted con mucho respeto como persona, como analista, política, económica, social. Yo quiero que me diga la franqueza. Que usted tanto critica... ¿Y cómo que tiene odio? ¿Que no recibió mensaje de Papa? Usted creo que todavía lee la Biblia. Yo sinceramente creo que algo sabe de la Biblia. Pero yo no sé por qué tanto odio, que como una serpiente que le respira el veneno. Señor, termine con eso. Termine. Mire, señor, ese mensaje de odio lo mandan de el gobierno, no de aquí. Aquí no hay odio. Aquí hay análisis y en el análisis le hago ver al ciudadano ecuatoriano las mentiras, falacias, las contradicciones de este gobierno. Allí no hay odio, señor. Aquí hay amor por la patria. Y lo que estoy indicando es la falsedad de este gobierno. Pseudo revolucionarios, mentirosos, falsos, despilfarradores. En eso no hay odio. En eso hay amor a la